Radio Ranchito, 1420 AM. Preso me llevan, mi querida, va llorando, me llevan preso. Por la calle de Laredo, ya cuando viste que a la cárcel me llevaban, te devolviste a gozar de nuevo amor. Al cabo no eres él. Los pilares de la cárcel, al cabo no eres él. Los candados presumes por andar en tus terrenos, cuánto presumes, porque me ves abatido, tal vez será. Ven que ando borracho, me tachan de perdido, yo no lo voy a negar. Esa ingrata me traiciona, como quieren que yo ande, soportando al natural. Síganme invitando a mí, que ya no traigo ni un cinto. Y no le quiero parar. Quiero olvidar esta pena, quiero olvidarme de él. Ya no quiero llorar más. Ando borracho y no es solo por el vino. Y me ataranta el dolor que yo he sufrido por esta ingrata que quiero echar al olvido. Ha ha ha!

pecho herido, ya casi para llorar. Me dijo muy afligido, ya me cansó de buscar. Amor correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegres de guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. A mí me gusta más. 1420 AM. Más alegres que son puro corazón. Aquí somos muy alegres. Nuestra música.